Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa especial de Voces del Misterio. El programa de hoy, 8 de marzo del año 2013. Un programa en el que le vamos a ofrecer una sorpresa muy especial, porque vamos a comenzar con una apasionante entrevista que le realiza nuestro compañero José Antonio Colinet a Javier Sierra, para seguir con una no menos interesante conferencia, exposición de los dioses venidos del cielo, con Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas, y Juan José Revenga, documentalista de Televisión Española. Un programa apasionante que no debe perderse, con todo el equipo de Voces del Misterio, de la verdiblanca sintonía de Radio Betis, en el 89.6. Y comenzamos con nuestras habituales efemérides. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Cosas que pasaron tal día como hoy. Un 8 de marzo en la historia, porque en el año 1076 se produce una lluvia de meteoritos sobre China, que puede alcanzar las 45 toneladas entre todos ellos. En 1126 fallece la reina Doña Urraca de Castilla y León. Y en 1466 fallece Francesco I Sforza. En 1669 se produce la erupción del volcán Etna, que arrasó parte de la ciudad de Catania. En 1781 nace Juana Azurduy, heroína de la independencia boliviana. En 1799 un incendio, al parecer intencionado, destruye el Teatro Odeón de París. En 1856 se produce la colocación de la primera piedra del Teatro de la Zarzuela en Madrid. En 1861 el violinista Pablo Sarasate da su primer concierto a los 17 años de edad en las Tullerías ante Napoleón III y su corte. En 1810 se establece el Día Internacional de la Mujer. Ese mismo día, en España, el rey autoriza que las mujeres realicen estudios superiores. En 1917 fallece Ferdinand von Zeppelin, piloto alemán e inventor de dirigible que lleva su nombre. En 1923, Albert Einstein es investido doctor honoris causa por la Universidad Central de Madrid. En 1930, Mahatma Gandhi ordena el inicio de la desobediencia civil en la India. Y en 1934 Edwin Hubble muestra que hay más galaxias que estrellas en la Vía Láctea. En 1950 la Unión Soviética anuncia que cuenta con la bomba atómica. En 1950, ese mismo día, ese mismo año, Konrad Adenauer propone la Unión Franco-Alemana. En 1959 aparecen juntos por última vez en televisión los hermanos Groucho, Chico y Harpo Marx. En 1974 se produce la inauguración del aeropuerto Charles de Gaulle de París. Y en 1983 IBM lanza el sistema DOS, el 2.0. En 1988 se produce una oleada de críticas por el nombramiento de Pinochet como comandante honorífico. Y finalmente, en el año 1999, Yago Lamela logra el salto de longitud más importante de la historia del atletismo español, con una marca de 8 metros 56 centímetros. Fueron hechos y acontecimientos sucedidos tal día como hoy, un 8 de marzo en la historia.